y tomaré mucha cerveza para olvidar. Si tú me hubieras dicho toda la verdad, es culpa de tu amor que estoy borracho por las cantinas. Si tú me hubieras dicho toda la verdad, es culpa de tu amor que estoy borracho por las cantinas. Amigos para